un viejo y pasas por gran señora, que le sacas todo el vento y me engañas como un gil. Tenés un arte pa' engrupir a los varones, que hasta un chico los huemosos le sacaste buen botín. Y hasta has hecho de un cafiolo remallado un michigato londerao que te da lo que pedí. Con esa cancha, ¿por qué no haces un tratado? La moderna cachadora o la forma de engrupir. Cachadora, cuando te encalas a un coso, ni pobre más se te empienta, atorrenta. Cachadora, recorriste poco tiempo de botón a comisario, cadiotario, vampiresa. Llegó tierra de Puente Alsina, ya no andas por las esquinas, te paseas en Guaturé. La otra noche, caminando por Corrientes, te encontraste con el Tano, que al principio te empichó. Lo llamaste, pero el Tano, ya canchero, por la vieva que le diste, se hizo humo entre el montón. Y a otro pipiolo, que pagaba copetines, y pa' comprarte botines, se amuraba hasta el reloj. Al campanier te pegó un viraje en la esquina, y te dijo que vendría, pero nunca más volvió. Cachadora, cuando te encanas a un coso, ni por broma se te pianta, atorranta. Cachadora, recorriste poco tiempo de botón a comisario, un cadiotario, vampiresa. Llegó tierra de Puente Alsina, ya no andas por las esquinas, te paseas en Boaturé.